gallina canta, hazle como dijeron, lleva el sabor a cacaracán, que si bailar yo quiero. Canta, gallina canta, hazle como dijeron, lleva el sabor a cacaracán, así bailar yo quiero. Estrellas brillen o el sol. ¿Quién será tu fuente? de consuelo y pasión. ¿Quién te aguantará tantos caprichos como yo? Anda y búscate en todo lugar, dándole vueltas al mundo. Sabes que yo soy tu otra mitad, yo soy tu amor tan profundo. ¿Quién bajará las estrellas por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte rey? Dime que como yo, dime que como yo. ¿Quién parará todo el mundo por ti? ¿Quién más tendrás para hacerte feliz? Dime que como yo, dime que como yo.